Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene y otras vaginas. Algunas todo o ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas. Putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Regresamos a Mami Me Dijo, a este martes 13 de septiembre, en el que ya nos estamos así plenamente adentrando a la primavera. Está un poco raro el clima, pero igual es bienvenido. Sí, está como así primaveral, pero está fresco. Hablando de bienvenidas, bienvenida, querida bienvenida. Mariana. Así como bienvenida formal, ¿no? Vamos a meternos de lleno a toda la información que tenemos en el programa de hoy. Como veníamos desarrollando ya desde la semana pasada, el tema que ha ocupado, por suerte, ha estado en la atención de toda la sociedad riojana, y también hemos tratado de que se conozca en otros lugares, en Argentina también, sí, de manera nacional. Se ha hablado toda la semana, digamos, hasta ahora. Claro, y fue, por supuesto, estamos hablando del juicio por el femicidio de Romina Ríos, el juicio que se está efectuando, el único imputado que hay ahora, que es Pepe Ortiz. Y vamos a hacer como un recuento un poquito de lo que ha pasado en la semana, y en esta semana, porque tenemos la noticia ahora de que se renueva el juicio, se reanuda el juicio el próximo jueves. ¿Este jueves? Este jueves 15 en 8:30 está alargando siempre juicio, bien puntual. Ahí seguramente vamos a ver si consultamos bien. Se está invitando desde las redes nuevamente. Hay una página, si quienes usen redes sociales, que es Romina Ríos. Justicia por Romina. Justicia por Romina. Ahí se está invitando nuevamente a participar del jueves del juicio. Ha pasado, veíamos ahí un poco la crónica y lo que se viene hablando. Como todos saben, como todos y todas saben, venir esto que sea el primer día, que fue muy fuerte, que fue la primera declaración del acusado, de Pepe Ortiz, en el que asume directamente él realmente responsabilidad, digamos, él asume su culpa, digamos, él dice que mató a Romina. Pero digamos, mientras fue transcurriendo en los distintos días, a través de los testimonios, hubo un quiebre, digamos, en lo que venía siendo el juicio, que fue la declaración el día jueves pasado, la declaración anterior, ¿sí? La declaración de el forense, los forenses dos, que hablaron sobre de cómo murió Romina, y una de las acusaciones es que Romina murió por que tenía humo en la tráquea, lo que significaba que fue calcinada en vida, digamos. Entonces se asume de que no murió por el tiro que él dice se le escapó, ¿sí? Eso es más o menos, a grosso modo, de una manera muy grosera lo que estoy diciendo, lo que ha quedado también, creo, ha quedado en la mente de todos nosotros, ¿no? Sí, por ahí rescatar que es el primer forense, porque declaran dos forenses, uh-huh, al cuerpo de Romina, le hicieron dos autopsias, uh-huh, y el primer forense, que es Díaz Brizuela, es el que declara justamente lo que coincide con, digamos, aquellos estudios de esa primera autopsia, con que tenía restos de humo en tráquea. Y después el segundo forense que hace la autopsia es Bedini, y dice que no puede encontrar los restos de humo en tráquea y algunas características que sí había encontrado Díaz Brizuela. Uh-huh. Y esto dice el mismo Bedini, que puede ser porque en esa segunda autopsia, digamos, hay elementos que se pierden. Sí. Pero no coincidían tampoco las declaraciones de los médicos. De los médicos. A razón de esto, el juicio se para porque la fiscalía, el fiscal pide un agravante más, que es el de alevosía, ¿sí? En relación a lo que viene ocurriendo, él pide el agravante. Recordemos que el imputado está acusado de homicidio doblemente calificado por su relación con Romina, y por el hecho de que era funcionario público, digamos, eres policía, digamos. Era. Sí, un prestador. Un prestador público. Este tercer agravante, el de alevosía, tira por abajo también lo, lo que dice la defensa, que es que ha sido un accidente, digamos. A partir de ahí, aparte de la conmoción que ha generado en toda la sociedad, por supuesto, la familia ahí, no sé, un momento tan fuerte, el de la mamá, los padres de Romina escuchando todo esto. Además de eso, digamos, el juicio se detiene para presentar estas nuevas pruebas que deben presentar los médicos, digamos, a partir de esto se tienen que presentar nuevas pruebas para confirmar, para refutar o lo que sea las nuevas declaraciones, ¿no? Los elementos. Sí, en realidad con esta declaración que es heavy, justamente uh-huh. como vos decías, el fiscal es el que pide la ampliación de la carátula y se dan 3 días, o se dieron, para, digamos, como rectificar las pruebas para que se cambie o no esa carátula. Uh-huh. Bien, ahora nos informa que se reanuda el jueves el juicio. Vamos a ver si se acepta o no esto. Y mientras tanto, también como que ha habido un debate en la sociedad a través de, bueno, algunos medios, vamos a decir, porque en algunos ni siquiera es debate, digamos. Es como muy vergonzoso escuchar a periodistas opinando muy livianamente sobre las cosas. No necesitas ser también un jurista, un abogado, como para tener fundamentos, como para tratar de entender qué es lo que pasó. Es como nosotros entendemos y afirmamos de que fue un femicidio, porque no es necesario que Ortiz diga que odiaba a las mujeres y por eso la mató, digamos. Parecería que faltaron más pruebas para que la gente entienda y los periodistas, algunos periodistas también se hagan eco de esto, de entender de que ha sido un femicidio. Desde lo concreto, que nosotros entendemos cuando un hombre mata a una mujer y que tiene que ver por su género, digamos, justamente por su condición de mujer, esto que la considera una propiedad, de que considera que es un nada, que es un objeto, básicamente, y que puede hacer lo que quiera. Y que puede decidir. Y que puede decidir sobre ella, sino que en términos legales también, averiguando también, es como que establece en las leyes, también establece eso. Eso lo vamos a ver un poquito también, que hay información que podemos agregar para no equivocarnos tampoco. Sí, la semana pasada hablábamos en el noticiero de Radio Voces con el abogado, que es Sebastián Andrada, el abogado querellante de la familia Ríos, y le preguntábamos con Romy si, digamos, este escenario con un cambio de ampliación de carátula, con un pedido de ampliación de carátula y demás, no era como el momento más propicio para pedir el cambio de carátula por femicidio. A lo que él respondió que, digamos, necesitaban pruebas más contundentes para poder, digamos, pedir un cambio de carátula por la nueva figura penal que es femicidio. De que él diga. Sí, que esperan un poco que el acusado diga eso, de que la mató por ser mujer. O sea, claro, eso es la prueba. No sé qué más pruebas contundentes, digamos. Hay que saber leer también en intenciones, en o sea, murió, estaba viva cuando la quemó. Creo que es lo que se apuntan cuando venimos nosotros diciendo que la justicia, de que el sistema judicial es patriarcal y es machista, y aún así nosotros también entendemos, además del es todo el sistema, ¿no? Es el sistema también en el que se han educado también los abogados y abogadas, ¿sí? Es cuando nosotros hablamos con algunas compañeras o gente que está estudiando la carrera de abogacía y nos cuentan también en la universidad de acá, vamos a ir acá concretamente, digamos el perfil de cómo se estudia también de los contenidos y de todo, tiene también un perfil tan machista y patriarcal que uno no, es como que no te sorprende también de que el juicio en sí y de todo esté centrado y que tenga como una mirada así, como que no se pueda... No tiene ni una pizca de perspectiva de género, ni mucho menos. O sea, es un derecho positivista al mango el que te enseñan uh-huh. en la universidad de acá. Sí, tú que vos estudiaste, ¿no? Sí. Ay, perdón por publicar. Pero bueno, qué mejor... Bueno, terminaste esa carrera, ¿no es cierto? Pero sí, pero digamos, es así, no se salen, digamos, nunca de un centímetro fuera de lo que es ese programa, y hay 30 libros que fundamentan ese programa. Pero, digamos, la justicia está bien, hay una teoría que vos la tenés que llevar a la práctica, y en esta práctica, donde Ortiz declara casi 2 horas diciendo fríamente... y sin hacer ni siquiera una pausa ni quebrarse, que la mató y que después volvió a quemarla. Y uh-huh. al cuarto día el forense dice que había restos de humo, o sea que Romina inhaló, digamos, estando viva. No, pero hay como una interpretación que no sé si lo hablábamos cuando escuchamos, todo el mundo escuchó esa declaración. El uso de las palabras también, ¿no? Más allá de que sabemos que es todo un, digamos, que está preparado todo lo que va a ser la declaración, está con el abogado de la defensa y todo, preparan esa declaración, esa estrategia también de cómo lo presentan, que uno puede leer hasta dentro de esa estrategia el machismo cuando él plantea todo el tiempo de que ella era lo que lo buscaba, de plantear de que ella estaba con muchas personas, ¿sí? con varios chicos, el de como también él ponerse en el rol de padre, que él pensando todo el tiempo en su hijo, digamos, todos son pequeños elementos también que visto en Sí, ni siquiera es capaz de mencionar a su pareja de su momento como pareja, mi compañera, mi, no sé, mi novia, madre de mi hijo. La madre de mi hijo, sí. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Y es muy repetitivo, por eso queda en, digo, nos ha quedado a nosotros esa pregunta también de por qué la forma en que estaba presentado, ¿no? Y quedan también a la luz todas las intenciones de cómo Ortiz sí estaba cagado de miedo, se quiso suicidar 5 veces según su relato, sí. Pero, digamos, nunca pensó nada más que en su bienestar. Sí. Eso también creo que es la actitud más machista después de matar a Romina. Sí, tal cual. Hay varias cosas, por ejemplo, desde nuestro espacio, desde Radio Voces, que se ha estado llevando adelante como una especie de diario, y desde el FRA también, pero hay un a partir de estas declaraciones del abogado que se hizo en el programa del viernes, nuestra compañera también hizo como una investigación también en relación a el abogado planteó, una vez que suceda, que acabe el juicio, esta cuestión de las responsabilidades más allá del único imputado y responsabilidades concretas con el del Estado en relación a que Ortiz era un policía que fue destituido, uno de los pocos, si no es el único, por como tenemos también que hace a esto, ¿no? A lo que estamos diciendo, a que en otros casos hay policías que están acusados de también de homicidio, de represión, de un montón de cosas y todavía siguen cobrando su sueldo y siguen siendo policías. Hay varios casos aquí en La Rioja puntualmente también. Ortiz es uno de los únicos que fue destituido, digamos, de la policía. Pero aún así, esta cuestión que el abogado plantea también, que el Estado tiene que responder ante esto porque era un servidor público, como decía. Sí, y digamos, ante eso es el Estado quien debe responder, así que, digamos, le cabe la responsabilidad al Estado de una participación indirecta, digamos, por el hecho de justamente ser la cabeza, digamos, del Estado. Bien. Una de las cosas que decía el abogado, aquí leo, digamos, dentro de ese relato que hace nuestra compañera en relación a este enfoque, digamos, desde la voz de presentar un cambio de carátula. No, además, perdón, después como de un juicio una... para el al Estado. Sí, sí. Él decía que esperan con grandes expectativas el resultado de la sentencia de este juicio, ya que en el caso de que sea favorable, la familia Río podría demandar de forma civil al Estado. Esto se debe a que en febrero del 2015, cuando todo este hecho terrible ocurre, Pepe Ortiz era policía, lo que le cabe al Estado una suerte de responsabilidad indirecta, lo que planteabas vos, ya que el Estado es quien debe responder por sus servidores. Entonces, es como que se espera un poco con expectativa de más, pero bueno, se va a ir paso a paso, calculo, resolviendo. Mientras tanto, el jueves se llama a todas las personas que vienen acompañando a la familia y a toda la gente que entiende que hay que estar reclamando justicia, no es solamente por Romina, justamente por todo esto que estamos planteando, de que la justicia, como que la justicia ya se plantea de un modo y no hay oportunidades de cambiarle, de darle ese giro, de darle la vuelta para que pueda responder realmente a la comunidad como debe y sobre todo a los derechos de las mujeres. Seguro, cuando la familia de Romina habla de Patquía, que es digamos su lugar, de la ciudad de la que son, hablan de un pueblo, digamos, conmocionado por esta situación, incluso a más de un año, ¿no? Y yo creo que también el impacto es en toda la provincia. Y digamos, esta cuestión de que no es, creo que es literal la expresión de todo el mundo, escuchó la declaración de Ortiz. Porque todo el mundo la escuchó. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, toda la comunidad riojana tiene puesta su vista en este caso. Y, digamos, es tan terrible el caso de Romina que es muy importante el precedente, ¿no? Uh-huh. Sería la puntita para poder pelear por femicidio, por carátula de femicidio, por un montón de mujeres que mataron porque desgraciadamente es algo que se repite. Entrar como realmente en conciencia la gente, entender de que cuál es, de profundizar de por qué se dan estos casos. Volvemos a recordar también el caso de Noelia Menem en Aymogasta y un montón de casos. De Dalmira, la señora de 78 años, no hace también. Ni siquiera un mes todavía de la ciudad de Los Sauces. Exactamente, y eso ocurre aquí en nuestra provincia, en el país, también en el mundo, el de poder entender qué es lo que nosotros decimos cuando estamos hablando de machismo, de violencia y de patriarcado. Seguro. También, y esto como para finalizar, digamos, no solamente le cabe la responsabilidad a Ortiz y al Estado en sí, sino en las figuras y los digamos, nosotros en todo el... desde que ocurre que encuentran el cuerpo de Romina, hubo como una seguidilla también de intervenciones desde otros servidores también públicos, como era el jefe de la policía, el ministro de seguridad, hasta el propio gobernador en ese momento, Eder Herrera, que sostuvieron hasta último momento que era crimen pasional, de que era una cuestión privada, de que el jefe de la policía diciendo lo tengo ahí escrito, que era un brote psicótico, que así lo caratuló, un brote psicótico, que pensó que la mata porque pensó que la chica le pertenecía a él y descubrió que no le pertenecía. No es la fuerza, es el hombre, dice, tratando de desligar toda la responsabilidad de la policía. Le dijo que también era policía y que por eso la mata con un arma de fuego. Pero si hubiese sido carnicero, la mata con un cuchillo. Y si hubiese sido gomero, la mata con un martillo. Esas son las declaraciones del jefe de la policía, que aún está en cargo, digamos. Sí, en paz. Por todas estas cosas es que nosotros creemos que se tiene que cambiar la carátula y que tiene que caratularse como femicidio. Sí, además en la misma declaración de Ortiz, si alguien le prestó mucha atención, hay muchos vacíos de gente que, sí, porque sabía, porque uh-huh. esos son también... Otros policías son, también, sobre todo. Exacto, que siguen prestando servicio, son también complicidades, que esperemos que no sea en este transcurrir del juicio se vayan tomando más cuerpo, pero entendemos también que son complicidades que se tienen que comprobar y que es mentira porque es imposible que haya actuado solo. Para cubrir al que abusa, aquí llego pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras. ¿Qué carajo? Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Volviendo también y lamentablemente tenemos que hablar de otro femicidio, en este caso en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de... tiene nombre de Adelia mujer. María. Ahí está. Adelia María. Desapareció la semana pasada Camila, de 22 años. Su madre la buscó intensamente. Fue a hacer 3 veces la denuncia a la policía de Adelia María, que es la localidad donde viven. No se las quisieron tomar por ese maldito protocolo de búsqueda de 48 horas. Y con la excusa de que los chicos salen los viernes y vuelven el lunes. Finalmente, hoy se encontró el cuerpo de Camila, así que están, digamos, toda la investigación en la parte más difícil y dura, digamos. Hay un detenido. Se detuvo un hombre sospechoso un día antes, 2 días antes de la aparición del cuerpo. Estaba a punto de tomarse un colectivo al norte. Sí. Juan Villar está detenido desde el miércoles. Lo atraparon en la terminal de Corrientes, a punto de tomarse un micro hacia el norte del país. La policía lo trasladó de regreso a Córdoba y bien, bueno, es el único imputado por la causa. Ellos se habían estado mandando mensajes por Facebook y habían quedado en encontrarse vamos a contar cronológicamente. Primero aparecieron las zapatillas, después la bicicleta y luego la cartera. Durante 10 días buscaron el cuerpo de Camila Carletti, la joven de 22 años, que desapareció en la estancia Aras, el Trébol, a 300 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Esta tarde el intendente de Adelia María, la ciudad de origen de la joven, confirmó que el cuerpo hallado a orillas de un arroyo es de Camila. El fiscal llegó al lugar esta tarde y se reunirá con familiares de la víctima. Gorda, ¿puedes avisarle a mi mamá que a las 7 de la tarde estoy ahí? Camila Carletti le dejó una nota de voz a una amiga. Sabía que esa noche iba a llegar tarde a la casa, iba a encontrarse con un hombre en el Aras, el Trébol, a 7 kilómetros de la ciudad cordobesa de Adelia María, donde vivía, pero nunca volvió. Cuando el sábado Camila no llegó, la mamá Graciela Carletti fue a hacer la denuncia. Ella es empleada municipal y vive con su familia en la ciudad cordobesa de Adelia María. En la comisaría le rechazaron, le dijeron que era común que los jóvenes salieran un viernes y no volvieran hasta el lunes. La madre volvió a la tarde y le negaron otra vez. Volvió el domingo y pasó lo mismo, hasta que le pidió al intendente su intervención y la policía tuvo que actuar. 6 días después, la policía encontró sus pertenencias. Luego de rastrillar la zona de la estancia, del cuerpo no hubo rastros durante 10 días. El único detenido es Juan Villar, un hombre que trabaja en el lugar y al que atraparon camino al norte. La policía lo había interrogado el domingo a la noche. El hombre de 28 años había dicho que no conocía a Camila y lo dejaron ir. Pero a través de los mensajes de Facebook y por celular, notaron que ambos habían acordado una cita en la estancia donde trabajaba Villar. La justicia ordenó rastrear la zona con perros y los animales siguieron el olfato y encontraron un par de zapatillas con una media al lado del arroyo Santa Catalina y eran de Camila. Un día después se desenterraron de un basural la bicicleta de ella junto con su cartera y el documento. Desde la desaparición hubo 2 marchas a las que asistieron miles de personas. Exigían que las autoridades siguieran buscando a Camila. Es importante que se globalice y que todos tomen conciencia como lo hizo la gente de la ciudad. José María, esto es lo que dice el abogado, José María Sagallaga, que es un abogado que ya tiene un antecedente de haber trabajado también en un caso de femicidio, y que lucha también por un cambio de carátula para que también se pueda caratular de ese modo, también marcando un antecedente, porque como verán, el dato de que matan a una mujer cada 30 horas no es para nada falso. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Mami me dijo. No te muevas de ahí. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene. Y otras vaginas. Algunas todo. O ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas, o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchetas, putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Que me dio un asado. ¿Qué te metes? Va a venir. Es mi hijo que me dio un asado. Los de afuera son de... Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial.

7 y 27 de la tarde de este martes 13, aquí en Mami Me Dijo. Mandamos saludos a la gente que nos está escuchando. Les quiero mandar un abrazo a nuestra amiga Amapolis, que está aquí. Vino como de paseo. ¿Está acá? Está acá la chica. Así que le mandamos un beso, que nos está escuchando. A gente que es de este programa y que, bueno, también nos escucha desde otro lado. Desde esa tercera dimensión. ¿Estás ahí? Andate hasta el foco, Inés, y tocalo, sacudilo para que sepamos que estás ahí. ¿Estás ahí? Bien, seguimos con este programa que se hace llamar Mami Me Dijo, y viene la parte que más me gusta. Y como es martes 13, hacemos lo mismo programa de radio porque somos re macho y no la re bancamos. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Es la parte que más nos gusta a nosotros. Vamos a hacer el primer tiempo del picadito de noticias. Se ríe. Hay muchos camioncitos en la mesa. Bien. Bueno, vamos con el primer pelotazo. El INADI se reunió con la conducción de la policía y transmitió, porque fue solo lo que hizo transmitir, reclamos por la situación de la alcaldía. La titular del organismo nacional precisó que recibieron varias denuncias sobre el tema. No me diga. La titular del INADI, Graciela Dascola, explicó los motivos de la reunión que mantuvieron con la conducción de la policía de la provincia. Recibimos denuncias de maltratos de la alcaldía y le pedimos visitarlos. Mira, a ver, así. Vos sos del INADI. Un gusto, hola, mire. ¿Cómo le va? Acá traigo un placer realmente que nos vengan a visitar acá nuestras instalaciones. Sí, ¿qué desea? Muy lindo todo, muy azul. Ay, me fascinan las LED de las letras de... Qué loco, ¿no? Sí, es que hicimos renovar un poco la fuerza. Mire que hemos contratado al mismo decorador de la municipalidad, al mismo decorador de la iglesia de San Agasta, ¿vio? Es lindo. Todos los colores, eso le da más aproximación a las fuerzas hacia la gente, hacia la comunidad. La comunidad se siente realmente atraída con nuestra benevolencia, ¿no? Casi psicomágico oficial de esa descripción. Sí, me gusta. Le hace. Sí, le hago a Jodorowsky, a todo eso nos encanta. En la fuerza tenemos el cine para la fuerza. Cine a la fuerza se llama. Sí, me decía. Que tengo acá anotadito en un cuadernito para no olvidarme. Acá hay dos gente que están enojada, pero que para mí son malos entendidos. Que dice que, bueno, en realidad no son tan papelitos, son denuncias, digamos, por maltratos en la alcaldía y... Y nada, queríamos ver si era verdad que los desnudaban a los chicos. Mira, podemos hablar así de como ser sinceros, ¿no? Sí, con confianza. Acá estamos en confianza. Usted sabe, realmente es como la gente exagera acá. Es que la gente cree que porque ve así la autoridad, uno le quiere hacer daño. Pero yo tengo hijos, ¿sabe? Es más, mi hijo que también es deportista, yo entiendo todo, es un buen chico y yo veo que todos los chicos son buenos y nosotros también y no pasa nada de eso. En todo caso, usted deme la listita, tiene los nombres, los DNI ahí, me la pasa, yo voy a ir haciendo una averiguación de voy a averiguar un... Déjeme, muchas gracias, y sabe que ahí la chica de la entrada le va a tomar unos datos, entre, haga la denuncia nomás, usted si tiene, deje todo ahí, después lo vemos, ¿sí? Gracias, mija, gracias, adiós. denunciar eso que te... te voy a denunciar. Así como viene, puede llegar a ser la próxima representante de Lina Dilop. pregúntense nomás, llámense a una memoria. Sí. ¿A dónde está el ex representante de Lina Dilop? Sí. Entonces, sale, fue a hacer eso. Esta, sí. El Inadi sale, sí, y hace la siguiente declaración. Hablamos de la situación del alcaldía y nos negaron los apremios ilegales. Nos aclararon que si se comprobara un caso, el policía queda fuera de la fuerza. Tráigame ah, todo lo bravo que usted tenga. Tráigame. Y como también le había preguntado, digamos, ¿cómo es esto de que le andan, digamos, diciendo a las chicas que no pueden dar de tomar teta? Ah, el pecho.